Esta charla, catequesis, como queréis llamarle, y tendremos un ratito de descanso y a la una celebraremos la Eucaristía. ¿De acuerdo? Muy bien, pues escuchamos. Bueno, pues muy buenos días a todos. Y de todo este pequeño ciclo de catequesis o ciclo de, pues digámosle, de compartir con vosotros, ¿no?, algunas intuiciones sobre la familia, sobre la pastoral familiar, sobre la pastoral juvenil, hemos reservado esta última charla para hablar del discernimiento vocacional. Algunos de vosotros tenéis ya vuestro discernimiento vocacional un poco cumplimentado en la vida. Otros igual lo tienen pendiente, pero también es verdad que a veces el Señor se quiere servir de nosotros como mediadores para ayudar a otros también en el discernimiento de su vida, ¿no?, de su vocación. Y también es muy importante hacer una relectura de la propia vocación, aunque esté ya consolidada, hacer una relectura desde esa perspectiva de la iniciativa de Dios, que es la vocación, la llamada. Bueno, presupuestos claves, ¿no? Presupuestos de partida, presupuestos de fe, para entender qué es la vocación. El presupuesto clave es que Dios me quiere y Dios me quiere feliz, ¿no? Y Dios me quiere a mí mismo mucho mejor de lo que yo me quiero. De hecho, si os fijáis en el Evangelio, hay dos palabras que no son contrapuestas, pero que una matiza un poco, corrige un poco la segunda. El Señor dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero como muchas veces no nos amamos a nosotros mismos bien, esa palabra se queda corta. Claro, es decir, amarás al prójimo como a ti mismo. Si muchas veces no te quieres bien a ti mismo, entonces tampoco puedes amar bien al prójimo. Por eso el Señor necesitó decir una segunda palabra: amaros como yo os he amado, que eso ya es distinto. Es muy distinto. Por eso el presupuesto de partida para entender qué es la vocación es este: Dios me quiere muchísimo más de lo que yo me quiero a mí mismo. Y me quiere mucho mejor, sobre todo, porque aquí no se trata de querer. Te quiero mucho, sí, muchas veces te quiero mucho, pero te quiero mal. El Señor nos quiere bien. Entonces, este es el presupuesto de partida: estar abierto, plenamente abierto, a lo que Dios quiere de mí. Plenamente abierto, sin ningún tipo de miedo. ¿Por qué? Pues porque tengo mucha más garantía en ser feliz descubriendo lo que Dios quiere de mí, que cumpliéndose mi... A ver, formula tres deseos y que se cumplan. Dice, como se cumplan los deseos que formulas, ¿no?, vas a ser un desgraciado. Se suele decir mucho eso, ¿no? A ver, pide tres deseos. A la lámpara mágica y tal, ¿no? Y digo, menos mal que eso no se cumple, porque si se cumpliese, seríamos unos perfectos desgraciados. La felicidad no consiste en el cumplimiento de nuestros deseos. No, no es verdad, es mentira eso. La felicidad consiste en el descubrimiento de la voluntad de Dios para cada uno y en abrazarla. ¿Por qué? Porque Dios me quiere mucho más y mejor que lo que yo me quiero a mí mismo. Y además Dios me quiere no de una manera genérica y abstracta, sino me quiere de una manera personalizada. Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles para Dios. Y Dios tiene un proyecto concreto para cada uno. Venimos ahora de rezar laudes con una familia que tiene 8 niños, ¿no? Y ha sido una maravilla compartir esa oración con ellos. Yo no he escuchado nunca a un padre o a una madre decir: qué iguales son mis hijos. No. Siempre dicen: qué distintos son mis hijos, ¿eh? O sea, cada uno es único e irrepetible, y eso que nos pasa a nosotros le pasa a Dios. Cada uno para Dios es único e irrepetible. Entonces Dios tiene un proyecto de amor personalizado para cada uno de nosotros. Por lo tanto, Dios me quiere mucho más que lo que yo me quiero a mí mismo. Segundo, me quiere de una manera personalizada. Aquí no vale café para todos. No, café para todos no vale. Hay un proyecto personal. Uno de los males que circula en esa ideología única, secularizada, de nuestra, es el del igualitarismo. El igualitarismo es nefasto. El igualitarismo es pensar que todos somos iguales. Pues no, todos no somos iguales. Cada uno somos único, irrepetible y distinto para Dios. Bueno, y por lo tanto, ante este punto de partida, ¿cuál tiene que ser nuestra disposición? Pues la única disposición adecuada, la única disposición prudente, pues es la que yo le llamo, permitidme la expresión, por decirlo así un poco coloquialmente, firmarle, ante esa perspectiva, firmarle a Dios un cheque en blanco. A Dios hay que firmarle un cheque en blanco. Lo que uno no puede hacer es coger un cheque y rellenarlo y decir, páguese a fulanito, fecha, cantidad, lugar, tal, ¿no? Y entonces se presenta delante de Dios y le dice, ¿me firmas el cheque? Hombre, más bien tú coge un cheque, fírmalo, pon José Ignacio, y le dices a Dios, ¿me lo rellenas? Que es un poco distinto, más bien es totalmente diferente. Y a veces nosotros entendemos la vocación como que yo relleno el cheque, o sea, yo estoy llenando, entendiendo perfectamente el contenido, y luego me presento delante de Dios y pretendo que Él me lo firme. Y eso no es entender qué es la vocación. La vocación es firmarle al Señor un cheque en blanco. Os cuento una pequeña, pues también anécdota de mi vida, que me, pues estamos todos configurados, ¿no?, por los acontecimientos que en nuestra vida nos han, pues nos han marcado, nos han marcado. Y allá por mis 17 años o así, cuando yo todavía ni había pensado en mi vida ser cura, porque ni se me había pasado ni remotamente por la cabeza tal posibilidad, o si el Señor lo había intentado, no lo había conseguido, porque yo no me había dado ni por enterado, para ser sinceros, ¿no? Pues hice unos ejercicios espirituales de un fin de semana allí en Urnieta, en la diócesis de San Sebastián. Recuerdo que el sacerdote, en una charla, una meditación, predicó sobre la vocación, las llamadas de Jesús y qué textos evangélicos. Y nos dio un papel con pasajes de los evangelios de los que Jesús llamaba, ¿no? Y yo recuerdo que recibí ese papel y como decía, esto no va para mí, ¿eh? Y entonces me acuerdo que se lo pasé a un compañero que sabía que igual iba para cura, le pasé el papel para que él, para que guárdalo, ¿no? Es cierto que ese ya es cura, ¿eh? O sea que la cosa no iba totalmente desencaminada. Ese, de hecho, ya es cura en este momento, ¿eh? Bueno, y además lo gracioso es que ahora es cura en la parroquia en la que yo estuve en Zumárraga, o sea que la vida tiene sus conexiones. Yo le pasé la hoja, yo ni hice la meditación. Bueno, terminaron los ejercicios y entonces al sacerdote se le ocurrió, delante del altar, poner un brasero con carbones ardiendo. Y nos dijo que como conclusión de los ejercicios, cada uno rellenase en un papel y un boli un poco las conclusiones, las ofrendas que él quería dirigirle al Señor, ¿no? Y que en el momento del ofertorio nos repartieron los papeles, los bolis, y todo el mundo iba allí, pues, escribiendo sus cosas, y la gente se levantaba y echaba el papel en el brasero ardiendo. Y yo, para ser sinceros, estaba muy poco inspirado ese día, ¿no? Y decía, ¿y yo qué pongo? Porque decía, a misa ya voy, ¿eh? El rosario ya rezo. Y decía, ¿y qué hago? Y me levanto por la mañana para hacer el Vía Crucis. Hombre, a ver si lo pongo y luego no lo voy a hacer. Y decía, ¿y yo qué voy a poner ahí, no? Y no se me ocurría qué poner. Y yo veía que me quedaba el último, ¿eh? Todo el mundo se levantó y entonces yo solo se me ocurrió poner José Ignacio, ¿eh? Y entregué el papel en blanco. Yo el papel lo entregué en blanco, francamente más que por inspiración teológica, por necesidad vital, ¿eh? Eso fue así. Entregué el papel en blanco. Bueno, yo solo os puedo decir que aquel día era el 12 de noviembre de 1978, si no me equivoco, la víspera de mi cumpleaños, y yo entregué ese papel. Y cuando fui, iba para casa, por primera vez en mi vida me vino la idea de que el Señor podía pedirme ser sacerdote, y la verdad es que me quedé un poco mareado por el camino, que todavía no había llegado a casa, y me acordé del papel, me acordé de que había puesto José Ignacio y que había dicho: Señor, no se me ocurre, tú sabrás, ¿eh? Y había entregado el papel de esa manera, y me di cuenta que la cosa era seria, claro, que la cosa era seria, que esto no era una broma, firmar un cheque en blanco. Y la verdad es que al día siguiente, ya el día de mi cumpleaños, le dije a mi madre que igual iba a ser sacerdote, ¿eh? Y no se me había pasado por mi vida tal cosa, ¿no? Es decir, es que es cierto que el Señor tiene un designio con cada uno de nosotros para mostrarnos, ¿no? Para mostrarnos su camino. Yo cuando fui al seminario, pues tenía la curiosidad de preguntarles a los demás: oye, ¿tu vocación cómo ha sido? ¿Y la tuya? Quería saber cómo había sido lo de los demás, ¿no? Porque yo había visto lo mío y decía, ¿y lo de los demás habrá sido parecido? ¿Habrá habido también un brasero por medio? No sé, ¿habrá qué? Y me di cuenta que nada que ver, ¿eh? O sea, cada uno tiene una historia única, irrepetible. Y no vale copiarse unos a otros, no, sencillamente hay que mirar adelante, ¿no? La única manera de discernir la vocación no es mirar a derecha y a izquierda, ¿eh? Eso al final coges tortículo y sabes si no te aclaras, ¿eh? Hay que mirar adelante, mirar al Señor y hacer una pregunta hecha con sinceridad. A ver, Señor, ¿tú qué quieres de mí? ¿Tú qué has pensado para mí? Y el Señor no juega al escondite. No juega al escondite. Muestra su voluntad a los que humildemente pues quieren conocerla. Esto no es esoterismo, no sé, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esos son los presupuestos de partida. Dios te quiere incondicionalmente, te ama personalmente. Tiene un designio para ti que uno va descubriendo en la vida. Es verdad que si uno está pensando a que me den una hoja de ruta en la que esté todo explicado, ¿no? Cuando compras un coche y ahí tienes libro de instrucciones, luego resulta que no lo leemos nadie, ¿eh? Todo el mundo pide el libro de instrucciones y te lo dan y no lo lees, pero bueno, bien. Eso valdrá para el coche, pero para otras cosas no vale. Por ejemplo, un niño suele venir sin libro de instrucciones. Uno tiene un niño y ese niño viene sin libro de instrucciones. Y uno va descubriendo, va aprendiendo, entiende que ha recibido de Dios una vocación, pero va aprendiendo a ser padre andando. Y con lo de ser sacerdote pasa lo mismo. A mí se me ocurre una imagen, perdonad que sea tanto de imágenes, pero bueno, cada uno tiene su manera de ser, ¿no? Y esto es como cuando uno va por un pasillo y según vas andando, las células fotoeléctricas van encendiendo la luz. Pero claro, si tú no andas, no se enciende. Uno quisiera, a ver, que me enciendan todo el pasillo. Cuando esté todo encendido, andaré. No, eso no es así. Tú tienes que ir andando y según vas andando se van encendiendo las luces. O pasa también eso con las puertas eléctricas, que tienes hasta miedo de chocarte. Tú tira que se abre, ¿eh? Tira que se abre. Bueno, algo así ocurre en la vida, ¿eh? Algo así ocurre también en el... O sea, el discernimiento se hace andando, se hace entregándose. Si uno pretende tenerlo todo claro y cuando me lo aclaren todo ya me moveré, eso no funciona. Eso no funciona así. Bueno, yo creo que este es el presupuesto de partida, ¿eh? Quizás también quisiera subrayar que la vocación, como resulta que Dios te quiere tanto y tiene ese designio para ti, la vocación es un regalazo. Es un regalo inmenso, es un regalo inmenso. Nosotros solemos ser tan cazurros que a la hora de hablar de la vocación, solemos enfatizar, solemos subrayar lo que la vocación tiene de renuncia. Tú fíjate, ¿eh? Y tiene una hija Clarisa y Carmelita. Uy, ahí están están ahí encerradas detrás de unas rejas, ¿no? Y tú fíjate, no pueden salir, no sé qué. Tú fíjate, es una familia que está no sé qué en misión y estar en un sitio que no sé qué, O sea, somos tan limitados que muchas veces de la vocación solemos subrayar lo que tiene de renuncia. Es que no te enteras, No te enteras, ¿no? Yo creo que la vocación hay que entenderla desde la parábola del tesoro escondido. Cuando uno tiene el chollo, la suerte de encontrarse con un tesoro escondido, vende todo lo que tenga que vender para comprar ese campo donde está el tesoro escondido y no ha hecho en toda su vida una operación mejor que esa. Entonces, es que cuando uno no ve esa perspectiva de la llamada de Dios, la vocación suele ser así, ¿no? Lo típico, vas a un instituto y no sé qué, y tú no puedes casarte, y tú no puedes no sé qué, dice, pero bueno, pero este que entiende, ¿no? Porque solo ve las renuncias y no ve lo que es una elección que supone haber sido amado personalmente, haber sido elegido. Quien subraya mucho la renuncia es que generalmente suele ser como una madre, imagínate una madre, ¿no? Que te estuviese todo el día diciendo qué mal ha dormido por los niños. Si eso se prolongase mucho sería un poco mala, una mala señal. Lo lógico es que una madre, pues casi le pasa desapercibido, ¿no? Las renuncias que ha hecho. También, en ese ejemplo que he puesto de que la voluntad de Dios se va, la vocación de Dios se va descubriendo andando, caminando, no quedándose sentado, que me la expliquen, uno entiende que las vocaciones, una vocación no es una llamada única, aislada en la vida, sino que es una concatenación de llamadas. En nuestra vida, cada vez que respondemos al Señor, nos capacitamos para la siguiente respuesta, para la siguiente llamada. Tu respuesta de hoy condiciona tu respuesta de mañana. Es abrirse a las sucesivas llamadas del Señor. Por ejemplo, ¿os pensáis que el sí de María fue un sí que nació ese día, el día de la Anunciación? Pues no. El sí de María habría sido precedido por una concatenación de síes en toda la infancia, adolescencia de María, que sería muy hermoso conocerlo. Eso es así. Es un sí sostenido. El sí de María es un sí sostenido, Eso sí que tiene bemoles, el sí sostenido de María, Que decía, pues algo así, Es el sí sostenido de María, porque el sí no es puntual, no es aislado. No, es un sí que está concatenado, Luego, a la hora de discernir mi vocación, pues tengo que partir de este momento, ¿no? Bien. Este proceso de llamadas del que estamos hablando lo vemos en el Evangelio. Lo vemos en el Evangelio. Por ejemplo, hay pasajes en el Evangelio que hacen una primera llamada a la intimidad. Por ejemplo, en San Juan. Maestro, ¿dónde vives? Dice, venid y lo veréis. Fueron y vieron dónde vivía. Hay una primera llamada, por lo tanto, a conocer a Jesús más de cerca. Si no hubiese respondido a esa primera llamada, olvídate de la segunda o la tercera, claro. Luego dice, les llamó a dejarlo todo para seguirle. Dejaron sus redes y le siguieron. Y al final dice, y eligió a las 12. Pasó una noche entera haciendo oración y eligió a las 12. Hay un proceso. Uno lee los evangelios y ve que sus llamadas han tenido un proceso. Y otro detalle, no menor, en los evangelios, además de la llamada directa del Señor, hay una figura interesante, que es la figura de los introductores, de los embajadores, de los padrinos, de los que Dios se sirve para hacer sus llamadas. Que también eso, ahí está. Por ejemplo, Juan 1:40-42. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y que habían seguido a Jesús. ese se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y lo llevó ante Jesús. O sea, hay embajadores, hay introductores también, en las llamadas de Jesús, que es muy interesante este detalle. Estos introductores tienen que limitarse ante Cristo. Yo sé que sé muchos aquí sois catequistas. Un catequista muy fácilmente puede ser un instrumento del Señor para ser un embajador, un introductor de una llamada. Tiene que limitarse a llevar ante Cristo, sin pretender ser el organizador de la vida de ese. Eso también es importante, O sea, ser un humilde embajador, introductor, no es te voy a organizar la vida, chaval. A ver, no es eso. No es eso. Porque a veces también ocurre eso. Por ejemplo, el pasaje de Mateo 20:21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró y dijo: quiero que lo pongas uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Esta no era una embajadora, esta era una organizadora de la vida del prójimo, Y eso también a veces nos ocurre, que uno pretende ser él el que diga a su hijo la vocación que tiene que tener. Pero bueno, ¿pero quieres dejarle a Dios ser Dios? No es lo mismo ser embajador, ser instrumento del Señor, que pretender... Somos administradores, ¿no? Somos dueños de la finca, Y si eso se refiere a los bienes materiales, imagínate cuando estamos hablando de discernir la vocación, de ser instrumento de Dios para la vocación de los demás. Por eso este embajador, este introductor, no distribuye ni asigna las vocaciones, sino que hace como una partera. Asiste al parto, pero no más. Creo que es muy importante, como característica de quienes, como catequistas, como padres, están ayudados a hacer de embajadores, de introductores de la vocación que el Señor le pueda dar a alguien, pues que Dios ha puesto en el camino de mi vida, que uno rece, que uno ore a Dios para ser instrumento. Ser instrumento es algo muy grande y muy humilde al mismo tiempo, y las dos cosas no son incompatibles: ser algo grande y ser algo humilde. Ser instrumento es algo muy humilde. Tú, por ti mismo, sería absurdo que dijese pues un pincel: oye, qué bien me ha quedado el cuadro, ya me ha gustado, me siento realizado. Hombre, tú eres un pincel, Pero ser instrumento de Dios, es impresionante, ¿no? Que Dios pueda servirse de nosotros, ¿no? O sea, es algo muy grande y muy humilde al mismo tiempo. O si queréis, al revés, muy humilde y muy grande. Pero para hacerlo bien, ese ser instrumento, yo creo que la primera condición en la pastoral vocacional de la Iglesia es la acogida a todos los carismas y la conciencia de que los carismas no los poseemos en propiedad. Yo a los seminaristas les suelo decir que tenemos que educarnos en ser padres de todos los carismas sin necesidad de ser hijo de ninguno en concreto. Yo no tengo por qué ser hijo concreto de un carisma para tener que entenderlo o tener que ayudarle. No, tenemos que ser educados, cada uno es hijo de su carisma, pero sin que eso nos incapacite para poder descubrir la presencia de Dios en todos los carismas y ser introductores a todos los carismas. Es un buen signo de mediación, de ser instrumento de Dios. Bueno, un paso más. Aspectos importantes para el discernimiento en la pastoral vocacional. Lo primero, tener en cuenta que para discernir la vocación, la última palabra, el criterio objetivo definitivo, lo tiene la llamada de la Iglesia. Hasta que la Iglesia no nos llama oficialmente, no podemos tener plena certeza de que la vocación es verdadera y auténtica. Yo, por ejemplo, desde aquel día que os he contado que yo tuve esa experiencia de llamada del Señor, la verdad es que no dudé nunca, subjetivamente hablando, no dudé nunca de haber sido llamado por el Señor. Y para mí ha sido una gracia que desde entonces, que tenía 17 años hasta ahora, nunca lo he dudado. Pero es verdad que la víspera de mi ordenación, yo recuerdo haber rezado diciéndole al Señor: Señor, parece que mañana me van a poner las manos sobre la cabeza y voy a recibir el orden. Yo desde mañana ya no tengo derecho a dudar nunca de tu llamada, porque la Iglesia me va a llamar objetivamente, ¿no? Ya no es mi sensación subjetiva de que creo que el Señor me llama, sino que he recibido una llamada. Entonces, si la he recibido, ya yo no me pongo ya a dudar de ello, ¿eh? No me permito una duda, vamos. Duda a destiempo, tentación encubierta. A ver, he sido llamado y ahora no voy a empezar yo. Es un poco lo que dijimos ayer. A ver si resulta que el noviazgo, que es la etapa del discernimiento, y el matrimonio es la etapa de la entrega. Si en el noviazgo me dedico a entregarme como si fuésemos marido y mujer, luego llega el matrimonio y me pongo a discernir si teníamos que habernos casado. Es que las cosas tienen su momento. Tiene su momento. Entonces, cuando la Iglesia nos da una palabra y nos dice: sí, yo te veo como candidato al sacerdocio o como religiosa, no solo te veo, sino que te digo: ven, sígueme, pues yo, vale. O sea, en ese momento se objetiva a tope, ¿eh? Se objetiva ese discernimiento. Y esto tiene su importancia, ¿eh? Por ejemplo, Marcos 5, el endemoniado de Gerasa, que es curado por el Señor, y después de ser curado quiere seguir al Señor y quiere dejarlo todo para seguirle en su grupo, y le dice: no, tú sigue con tu familia. Pero hombre, si quería seguirte, ¿no? A ver, pero sí, pero nacía de él. Jesús tenía para él otros planes. Que no, que tú te quedes en lo tuyo. O sea, que es que en el fondo la vocación es algo más objetivo que subjetivo. Nosotros tenemos un mal de fondo, que es que a veces por ahí, en alguna entrevista que he visto yo de testimonios vocacionales, no me ha gustado un pelo, pues que alguien dé testimonio de su vocación en términos totalmente subjetivos. Yo es que me siento realizado, es que entendí que para mi realización, pero por Dios, esa es una visión totalmente antropocéntrica que no va a ningún lado. El discernimiento vocacional tiene que partir de intentar intuir, discernir de qué quiere Dios de mí, no de que cómo me siento yo realizado. Es que si no acertamos, ¿eh? Por eso este punto es clave y determinante. Otro punto más. A ver, vamos a ver. ¿Cómo es esto? La llamada es de él, ¿no? La llamada es suya. ¿Pero Dios llama a los capacitados o, como dice San Agustín, capacita a los que elige? ¿Dios elige a los que están capacitados o capacita a los que elige? ¿Cómo es esto? Desde luego San Agustín tiene esa sentencia redonda, ¿no? Dice: Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige. Uno lee la Sagrada Escritura y si tuviésemos que hacer una pequeña teología de la vocación, desde luego vería que no parece que cuando Dios elija a los más capacitados. David era el menor de los hermanos. Y dice el profeta: mira que no sé hablar, que soy un niño, que es que yo, te has debido de equivocar conmigo, etcétera, etcétera, ¿no? Ese cuadro impresionante de la vocación de San Mateo, que está en esa iglesia ahí, el cuadro de Caravaggio, no sé si acordáis de él, que está en la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma, del cual, por cierto, el Papa Francisco ha hecho algún comentario en alguna ocasión de cómo su lema episcopal está un poco inspirado en ese cuadro, que cuando él iba a Roma solía meterse allí en esa iglesia y se ponía ratos largos contemplando ese cuadro, en el que de repente entra Jesús, está Mateo sentado en la mesa de los impuestos, ¿no? Y entonces Jesús le marca el dedo diciendo: Mateo, y Mateo le mira a Jesús y pone el dedo así como diciendo, pero soy yo, y un poco como mirando para atrás, dice, debe haber alguien detrás mío y me estoy equivocando, ¿no? Me estoy equivocando. Es un cuadro precioso, ¿eh? Precioso, diciendo, no puede ser que me lo haya dicho a mí, a quién está detrás mío, ¿no? Bueno, esa escena es la conciencia de decir, pues no parece que el Señor haya ido a por los más capacitados, ¿no? No parece. Casi una condición para poder ser llamado es la conciencia de la incapacidad, de la miseria. Pues porque las Sagradas Escrituras, acordaros que cuando Israel iba a la batalla e iba muy, muy segura de sí misma, porque tenía muchos soldados, había conseguido reunir un gran ejército, a Yahvé le molestaba un ejército tan grande para llevar adelante su batalla. Pues porque al final iba a ser una victoria, si tuviese lugar una victoria, en la que no se iba a dar gloria a Dios, sino iba a ser una gloria humana, una gloria vana, vana. Y la verdad es que a Dios le cuesta lo mismo meter un gol, sirviéndose de Messi, que sirviéndose de alguien que tiene el tobillo roto. Le cuesta lo mismo, porque puestos a ser Dios el que mete el gol, le cuesta parecido. Y entonces, con mucha frecuencia, puede elegir a alguien que uno dice, yo, Señor, hubiese elegido mejor. Yo, puestos a elegir 12, seguro que allí habrían 12 mejores que los 12 que elegiste, ¿eh? ¿Y los habría? Hombre, claro que los habría. No va a haber 12 mejor que aquellos 12. Y además los evangelios no se suelen prodigar un criterio. Ahora me estoy haciendo este excursus, no sé si tenía que hacerlo, pero bueno, un criterio de historicidad de los evangelios, criterio hermenéutico que se llama criterio de discontinuidad, un criterio es que, a ver, si los propios apóstoles, los propios evangelistas hubiesen inventado pasajes evangélicos y no hubiesen sido históricos los que estaban contando, desde luego no se les hubiese ocurrido ponerle a un Pedro que Jesús le da tanta caña, o sea, porque es que le dice... fíjate que le dice, apártate de mi vista, Satanás, que tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Y discutían entre ellos quién era el primero y Jesús les reprende. Es obvio que todos esos pasajes que los evangelios son históricos, porque si no, ellos mismos hubiesen hecho un relato inventado en el que quedasen bien. Y desde luego, los apóstoles no quedan muy bien en los evangelios. Quedan, pues como son, la realidad. O sea, que es que el Señor eligió lo que había, y eligió, y no se avergonzó de haber elegido ello. Ahora, también es verdad, dice la Iglesia, que hay que distinguir entre nuestra conciencia de pequeñez, que no impide el crecimiento, y determinadas heridas psicológicas que pueden hacer que una persona, pues, pueda no ser apta para la vida consagrada, o que requiera unas sanaciones previas para poder recibir la llamada de Jesús. Eso también es cierto. Y os leo un párrafo de un documento de la Iglesia que dice, orientaciones para el uso de la psicología en la admisión y en la formación de candidatos al sacerdocio. Y dice, en ocasiones, sin embargo, el desarrollo de estas cualidades morales puede venir obstaculizado por particulares heridas del pasado, aún no resueltas. Inconvenientes de una vida caracterizada, pues, por la inestabilidad en las relaciones familiares y sociales, por el relativismo moral, por visiones equivocadas de la sexualidad, por la precariedad de las opciones, por una sistemática obra de negación de los valores, por medio de los medios de comunicación, etcétera, que tienen que ser previamente discernidas, ¿no?, y valoradas. Es decir, nosotros diríamos, el Señor, en ese dilema, ¿el Señor llama a los capaces o capacita a los que llama? No, nos quedamos con lo segundo. El Señor capacita a los que llama. Pero es cierto que en nuestro mundo puede haber determinadas heridas que no se puede construir tapándolas encima de ellas. sino que tienen que ser abordadas. Y uno no puede estar pensando en si el Señor me llama a no sé qué vocación matrimonial o religiosa sin haber previamente abordado la sanación de esas heridas. Porque si se construye encima de las heridas, se infectan y dinamitan la vocación. Esto no anula lo anterior que hemos dicho, de que el Señor no llama a los perfectos, pero sí pide, o sea, sí llama a quienes tienen la capacidad de ponerse en un proceso de sanación de su vida. Es un matiz importante este, ¿eh? Un matiz importante. Y es verdad que en nuestro mundo hay muchas heridas. No me voy a entretener en esto. Hace unos años se celebró en Valencia el Congreso Nacional de Pastoral Juvenil. Y me tocó a mí hacer una ponencia sobre las heridas afectivas presentes en la nueva generación, ¿no? Y creo que aquella charla, que podéis por ahí fácilmente encontrar, pues las heridas afectivas y cómo condicionan, ¿no?, la pastoral juvenil, pues podrían ser también referidas para iluminar un poco más esto. Pero ahora no entro por ahí porque nos desviaríamos. Bien, un paso más. Particularidades en el discernimiento vocacional. Primero, la diferencia de discernir la llamada a la vida matrimonial o a la vida consagrada. Ciertamente, las dos son llamadas, ¿eh? Las dos son llamadas del Señor. El Señor llama a la vida consagrada, llama al sacerdocio y llama también a la vida matrimonial. Pero es cierto que esas llamadas, generalmente, porque aquí no se puede hacer un estándar para todo el mundo, generalmente suelen acontecer de dos maneras distintas, porque la llamada al matrimonio está inscrita en la naturaleza y está inscrita en el propio enamoramiento. Con lo cual, generalmente, el Señor, para llamar al matrimonio, se suele servir de esa propia llamada de la naturaleza, que uno discierne, obviamente, hay que discernirla, y entiende y ve los signos y entiende que es conforme al sentir y al querer de Dios. Y sin embargo, la llamada al sacerdocio y a la vida consagrada no está inscrita en la naturaleza. O sea, eso yo creo que lo entendemos. La llamada es que si alguien dijese, no, yo es que por naturaleza no me atraen las mujeres y por eso creo que es que ya me estás diciendo que no tienes vocación a la vida consagrada. La llamada a la vida consagrada no es de naturaleza, es una llamada sobrenatural. Entonces, las dos son llamadas del Señor, pero se perciben de manera distinta. Una más bien a través de la naturaleza y otra a través de una llamada sobrenatural. Bueno, esto es un matiz importante. Lo cual, por cierto, esto que he dicho, no quiere decir que una persona que esté llamada a la vida consagrada no le pueda acontecer que se enamore. Y el hecho de que se haya enamorado no quiere decir que sea una llamada de Dios sin más. Para un momento, párate. Porque algunas veces he escuchado yo, pues alguien que, una persona en la vida consagrada que se ha enamorado dice, y te dice, ¿y por qué me ha puesto Dios en medio esta persona? Y dice, hombre, no le eches la culpa a Dios. A veces has sido tú el que has procedido como no debieras de haber procedido, ¿no? O sea, no quiere decir eso, ¿no? No quiere decir que en todo enamoramiento haya llamada de Dios. No, eso tampoco es así. Incluso una persona enamorada puede recibir la llamada de Dios a la vida consagrada, que ya lo conozco yo más de un compañero, que teniendo novia experimentó la llamada de Dios a la vida consagrada y tuvo que hacer un discernimiento y entender que su vocación era esta y no la otra. Matices importantes, ¿no? Pero el discernimiento del matrimonio, puede tener generalmente dos formas, ¿no? Una suele comenzar por un enamoramiento de partida. A veces el camino de discernimiento matrimonial comienza por enamoramiento, flechazo de partida. Otras veces no. comienza por una relación que poco a poco se va creciendo, se va consolidando y finalmente llega, no mediante un flechazo. O sea, a veces hay un enamoramiento fogonazo y otras veces es un crecimiento más paulatino. ¿Cuál es mejor, la primera o la segunda? Mira, no cabe hacer esa pregunta. Parece que cuando hay ese flechazo uno tiene más seguridad, se siente más seguro. También tiene más peligro, ¿sabes? O sea, tiene más peligro, porque tiene más posibilidades de que el enamoramiento te deje obnubilado, y con dificultad de discernimiento. Lo segundo, te permite discernir más, pero es más inseguro. O sea, todo tiene su pro y su contra. No es cuestión de, sino de responder a mi caso concreto, de teorizar, ¿no? La clave está en que se parta, de dónde se parta, que nos pongamos en camino de discernimiento y perdonadme que sea tan machacón, un discernimiento acompañado. Un discernimiento acompañado que me permita poner luz en el camino de la vida. Esta persona me ayuda a acercarme a Dios. Pregunta importante. ¿Me gustaría que la madre o el padre de mis hijos fuese así? ¿O por el contrario, mis futuros hijos, bueno, iban a tener que aguantar un padre y una madre por mi falta de discernimiento? No, si hay preguntas bastante objetivas, ¿sabes? En el fondo, el discernimiento del matrimonio nos tiene que poner en camino de, en el planteamiento de entender que el matrimonio supone ser una sola carne y entonces hay que tener una capacidad de comunión, no de yuxtaposición, que a veces nos yuxtaponemos, mal asunto. Tenemos que tener una capacidad de discernimiento en comunión. Con respecto, sin embargo, al discernimiento de la llamada a la vida consagrada, bueno, a veces, algunas llamadas a la vida consagrada suelen partir desde pequeñitos. Oye, esto cada vez un poco menos, porque también nuestro mundo machaca la inocencia, ¿no? La machaca. Y es más difícil, pues, que hoy en día surjan vocaciones de quien desde pequeñito se ha sentido llamado a Dios. ¿Y tú de mayor qué quieres ser? Y dice, cura. Eso, cuando acontece, no nos riamos de eso, porque alguien ha dicho que ese tipo de vocación puede ser la más, la que tiene mayor grado de certeza de ser un don de Dios, ¿eh? No nos riamos de eso. Porque hay una elección que Dios, que está por encima de, fíjate de qué cantidad de influjos contrarios, distintos, y ha permanecido. Y ese niño, dale a que te pego, y dale a que te pego, diciendo, madre mía, ¿no? No nos riamos nunca de eso. Allí donde haya un niño que diga tal cosa, recemos por él, ¿no? Bueno, es verdad que esto es más difícil hoy en día porque estamos, la inocencia la estamos machacando. Dios se comunica muy fácilmente con un corazón inocente, pero es que es difícil preservar la inocencia en un mundo tan... No sé si sabéis, el cura que le coge a un niño y le dice, ¿a ti te gustaría ser cristiano? Y dice el niño, no, yo preferiría ser Messi. Entonces, pues la verdad es que es un chiste, pero es un chiste que refleja las faltas de referencia de un niño que antes pues igual hubiese crecido leyendo la vida de San Francisco Javier y leyendo a San Francisco y no sé qué, y le hemos machacado al pobre chaval, y le hemos quitado todas las referencias de vida santa, y ahora el pobre no sabe ni a dónde mirar, ¿no? Bueno, ese es un primer tipo de llamada, ¿no? La posibilidad de llamada del Señor a un niño, ¿no? Sí, es posible. Obviamente se discernirá con el tiempo. Uno no puede darlo por sentado desde el principio. Hay aquí el sí sostenido será la garantía de que era un sí. La sostenibilidad del sí es la garantía, sin duda. También las vocaciones tardías son desde luego otra forma de ser llamado, y además tiene su lógica, que en este también se están retrasando los procesos de maduración tremendamente, Y no es de extrañar, por lo tanto, que también las vocaciones se retrasen, ¿no? Yo, desde luego, recuerdo, pues con mis años de haber terminado el bachillerato, ir al seminario, y me parece que yo, pues tenía la edad que tenía que tener para dar ese paso. Ahora, sin embargo, ves ciertos sobrinos, ¿no?, y ciertas cosas, y dices, madre mía, pues es que vamos bajando las generaciones de una manera. Yo veo, ¿no?, de nuestra madre y de nuestro padre, de su madurez, y te ves a ti mismo y dices, menudo escalón que hemos bajado, ¿no? Y ves a tus sobrinos y tal, y dices, ¿cómo vamos bajando escalones aquí, sabes? Bueno, Dios sabrá, o sea, la providencia de Dios no la controlamos, pero es cierto que nuestra cultura se caracteriza por un retraso muy grande, un retardo muy grande en la maduración de las personas. Luego, ciertamente, no es de extrañar el que pueda haber en este momento más vocaciones tardías, ¿no? Tiene su lógica, no hay que adularlo, porque a veces hay gente que adula eso. Es mucho mejor una vocación de una persona ya tardía, porque ese ya sabe lo que es la vida. No adulemos eso. No adulemos eso. Tiene también sus peligros, no te creas. Porque uno tiene muchos hábitos adquiridos. Que los hábitos adquiridos luego conviene, cuesta mucho ser dócil, pues para retomar lo que tiene que ser la vida de un consagrado, ¿no? Pero para Dios todo es posible. Y claro que puede llamar también a personas tardíamente, ¿no? Bueno, tardíamente desde nuestra perspectiva. Lo que está claro es lo siguiente. ¿Cuál es el elemento determinante para decir que uno puede ser llamado por el Señor a la vida consagrada? ¿De qué manera se puede discernir eso? San Ignacio de Loyola, en su método de discernimiento, dice lo siguiente, ¿no? Cuando tenemos, pues, que preguntarle al Señor, Señor, ¿es esto lo que tú quieres de mí? Y entonces él nos plantea el siguiente discernimiento. Tú ponte en presencia de Dios, y cuando en esa presencia de Dios estés en calma, estés en paz, el agua esté remansada, y tú le presentas a Dios esa idea, esa posibilidad de que Él te llame a la vida consagrada, si la respuesta que recibes tú en tu interior es de una paz y de una alegría muy grande, aunque te cueste, aunque incluso puedas sudar, pero al fondo es una paz y una alegría muy grande, es que eso es de Dios. San Ignacio dice, la consolación es un signo de la presencia de Dios, de que la voluntad de Dios marca eso. Sin embargo, si lo que produce en tu interior es una desolación, una falta de paz, una falta de alegría, es que no es de Dios. El método del discernimiento con las consolaciones y desolaciones ayuda mucho, porque obviamente no puede explicarse por la naturaleza el que alguien, pues en esa hipótesis de la vida consagrada, que se ha llamado por el Señor a seguirle renunciando a todo lo que no es ese seguimiento esponsal con Jesucristo, si no es de Dios, es imposible que eso le dé gozo, paz y alegría. Solamente se puede explicar por algo que supera a la naturaleza, que es la llamada sobrenatural de Dios. Ese es un elemento clave para poder discernir, ¿no? Lo cual no quiere decir que no te cueste, porque algo te puede poner a sudar, Alguien dijo que cuando Dios da su gracia, el hombre suda, Porque nosotros pensamos que la gracia, me ha dado su gracia, no me ha costado nada, no, un momento. Cuando Dios da su gracia, el hombre suda. Pero da su gracia, Y al final, pues es que es un don y una alegría interior muy grande. Este tema creo que es clave. De todas maneras, el elemento determinante para discernir si la llamada es de Dios o no es de Dios es la perseverancia. La perseverancia es un elemento determinante. A veces un sacerdote, un catequista, recibe una consulta de alguien, ¿no? Y le dice, yo no sé si tengo vocación a la vida, al sacerdocio, a la vida consagrada, porque no se ha experimentado, he sentido. Pues lo prudente es decirle, mira, vamos a rezarlo los dos. Y hablamos dentro de 2 meses. Y dentro de 2 meses le dices, Seguimos rezando. Vamos a hablarlo dentro de otros dos, ¿eh? Eso es lo prudente, porque también es discernir una llamada en el camino y ver cómo evoluciona y ver si se consolida, ¿eh? Lógicamente, rezando y poniendo los medios para ello, Pero es cierto, como he dicho al principio, que el criterio definitivo es la palabra de la Iglesia. La palabra de la Iglesia, que para eso está el seminario, que para eso están los noviciados. Y os voy a decir una cosa, que un seminario, un postulantado, etcétera, puede ser, es de hecho también, un lugar de discernimiento, especialmente los primeros años, hasta recibir el rito de admisión. Conozco a muchas personas que han sido tan generosas con el Señor que a la hora de responderle en si me siento llamado o no me siento llamado, han tenido un margen de duda y han dicho, bueno, yo como creo que tengo un margen de duda de si el Señor me llama, voy a ir al seminario, voy a ir al noviciado y ahí lo voy a ver. Porque necesito, con el grado de certeza que tengo, que es limitado, necesito verlo para poder responder con seguridad. Desde la distancia no lo veo con seguridad. Necesito verlo y la Iglesia obviamente da un margen y un tiempo para que uno lo vea o no lo vea. Y quien ante el Señor obra así, pienso que tiene máxima, o sea, es una máxima generosidad. Los que quizás hemos ido al seminario pues con una certeza muy fuerte, ¿no?, de haber sido llamados, nos tenemos que quitar el sombrero ante quienes han ido con un grado de certeza inferior, incluso compañeros nuestros que han dicho, mira, llevo un año en el seminario, o dos años, veo que no tengo el grado de certeza suficiente, voy a dejarlo. Tenemos que quitarnos el sombrero ante esa persona. Agradecer muchísimo su testimonio de haber querido responder la llamada del Señor en medio de sus oscuridades, valorar, apreciarte tremendamente, porque ha habido una voluntad de querer conocerlo. Yo, francamente, me quito el sombrero en quien ha hecho esa experiencia, pero claro, me siento, claro, pues que creo que en mi caso de una certeza tan grande, pues no puedes exigirla. ¿Por qué el Señor me dio a mí esa certeza tan grande? Pues porque seguro que yo era más duro de mollera y tenía que ser así, si no, no podía ser. Digo yo que tuvo que ser eso, ¿no? O sea, que eso también entendámoslo. O sea, el discernimiento se va aclarando según uno camina, según uno camina. Y tenemos que agradecer mucho esa disponibilidad, ¿no? Y también decir una cosa. Si Dios te ha dado sus suficientes signos de que la Iglesia no te llama, no te llama, no te empeñes, hombre, no te empeñes. No pasa nada, ¿eh? Que Dios te quiere por otro lado, porque también existen algunas personas que la Iglesia les dice, no, mira, no te vemos como seminarista. Y los tíos a buscarse otro camino, pero bueno, te han dicho que no. No te empeñes, que estás buscando tu realización y no estás buscando la voluntad de Dios. A ver si me busco un obispo en Sudamérica que me ordene, pero hombre, pero tú estás buscando la voluntad de Dios o un obispo despistado. ¿Qué estás buscando? A ver, que es que hay que confiar en descubrir la voluntad de Dios, ¿eh? Bueno, un punto más. ¿Existe la vocación a la soltería? Como dice, aquí no vamos a dejar a nadie vivo, ¿eh? Aquí no va a quedar nadie con vida, ¿eh? Vamos a ver. ¿Existe la vocación a la soltería? Bueno, pues digamos que en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, no aparece en ningún sitio el que Dios llame positivamente a la soltería. Si aquí viniese un joven y dijese, yo es que me siento llamado por el Señor a la soltería, ni a casarme ni a consagrarme. Yo diría, uy, uy, uy, uy, uy. ¿Eh? Diciendo, uy, a esto no me suena a mí bien. No me suena bien. Porque es cierto que en la tradición, en la revelación de la Iglesia, la soltería no es una llamada que se discierna por vía directa, sino indirecta. Como alguien se sienta directamente llamado a la soltería, yo me echo a temblar. No, no, no es, eso no es de Dios. No es de Dios. Así como hay una diferencia, decía antes, entre cómo discernir la llamada al matrimonio y a la vida consagrada, y la primera es de naturaleza y la segunda es llamada sobrenatural, la soltería se caracteriza por ser discernida no por llamada directa, sino indirecta. Y eso es un elemento determinante. Es descubrir la voluntad de Dios desde una realidad aceptada, pero no desde una realidad elegida. Que, por cierto, no porque sea aceptada en vez de elegida, es menos voluntad de Dios, ¿eh? Os voy a decir más. Es mucho más fácil acertar con la voluntad de Dios cuando me toca aceptar que elegir. Hay mucho más peligro de no cumplir la voluntad de Dios cuando tengo que ser yo el que la elijo en vez de cuando tengo que ser yo el que la acepto. Eso es así. Es mucho más segura la voluntad de Dios cuando yo la acepto y no cuando yo la escojo. Porque en todo momento de escogimiento hay un peligro ahí. Y es cierto que en la vida de muchas personas hay circunstancias, pues en las que, bueno, pues por ejemplo, se han volcado cuidando a sus padres. Eso les ha hecho que no tengan una vida de relación, pues, social. O han vivido en un ambiente en el que, madre mía, menudo ambiente había allí como para tener una relación con cualquiera. O sea, ha podido haber montones de circunstancias, que vete tú a saber cuál es, ¿no?, en las que han derivado, no por elección, sino por, ¿no?, de hecho, de facto, de aceptación, una soltería. Y en este sentido, claro que ese estado es una vocación de Dios. En este sentido, es una vocación de Dios. En este sentido, la vocación de un soltero, y perdonad que barra para casa un poquito, ¿eh?, la vocación de un soltero, yo creo que es más similar en su espiritualidad a la de un consagrado que la de un casado. Porque un soltero, de alguna manera, lo que le configura es su consagración bautismal, su esponsalidad con Jesucristo. Aunque no tenga unos votos añadidos de vida religiosa que especifiquen su esponsalidad con Jesucristo. De hecho, su esponsalidad con Jesucristo está en el bautismo. Está en el bautismo. Con lo cual, su relación con Jesucristo es directamente esponsal. Aunque no esté tamizada por unos votos, por una institución, un consagrado y un soltero tienen un punto en común porque su relación con Jesucristo es directa, es esponsal, y no es a través de mi esposa o de mi esposo, porque en el matrimonio mi unión con Cristo tiene como sacramento y mediación a mi esposa o a mi esposo. Y en el soltero no existe esa mediación de la esposa y el esposo, sino que es directamente con Jesucristo. Por eso, la tentación de un soltero, ¿cuál suele ser? Pues es muy típico. La tentación de un soltero suele ser, y yo me siento perdido, Dios ha olvidado de mí, estoy en un campo neutro, estoy en un campo neutro que parece que estoy aquí yo, que este es un terreno de nadie, ¿cómo es esto? Dios ha olvidado de mí. Es como cuando están llamando a la gente y para montar en el avión y dice, pues a mí, yo estoy aquí, a mí no me ha llamado nadie, ¿no? O sea, una sensación como esa, me quedo en el hangar y sale el avión y yo, ¿qué tenía? Esa es la tentación de un soltero, ¿no? De que, a ver, eso parte, ¿por qué existe esa tentación? Porque uno se ha hecho una película y cuando ve que no se cumple la película que se había hecho, entra en crisis. Pero claro, es que estamos siempre teniendo que rectificar las películas que nos hemos hecho. A mí uno de los pasajes del Evangelio que más miedo, devoción, amor me da, porque es muy auténtico, es ese que le dice Jesús a Pedro: Pedro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Tú ven y sígueme. Vaya pasajes ese, que es la vida real, O sea, aquí lo más auténtico de nuestra vida no es lo que yo he elegido, sino en lo que he sido llevado, a lo que he sido llevado, a lo que he sido conducido. Eso es lo más auténtico de mi vida. Yo no estoy aquí porque yo haya elegido venir aquí a dar esta charla, pues me siento llevado, me siento conducido y estoy aquí. Eso es lo más verdadero de nuestra vida, no lo que hemos elegido, sino lo que la providencia te ha plantado delante tuyo. Esa que yo creo que es la espiritualidad del soltero que en el fondo está consagrado a Jesucristo, por supuesto, aunque no tiene una estructura externa en la que sentirse seguro. Y nos suele gustar, ¿eh?, tener una estructura externa en la que sentirme seguro, ¿sabes? Y hay un punto de despojamiento en el que es soltero que tiene que fiarse del Señor, sin sentirse el patito feo o el tío raro, que no encaja, que eso es absurdo, Bueno, pues yo creo que un signo de tener el sentido de la vocación bien planteado suele ser, primero, confianza en los caminos de Dios que nos muestre su vocación. Segundo, ser capaz de disfrutar con todas las vocaciones, aunque no sea la mía. Porque una cosa que suele ser muy mal signo es el de aquellos que defienden su vocación denigrando las otras. ¿Qué hacen las monjas ahí de clausura metidas dentro? Más les valdría salirse. Bueno, quien hace ese tipo de comentarios no es que no comprenda la vocación de esas monjas, es que no comprende la suya. Vamos a ser claros, o sea, las vocaciones o se estiman todas o no has entendido ni la tuya. Eso es que, reafirmémoslo. Creo que también hay que entender que tenemos una vocación a la paternidad y a la maternidad en la Iglesia, ayudando a discernir la vocación de los demás. No digamos en el caso de la soltería, que me he olvidado de decir eso, en la soltería uno descubre una vocación a la paternidad y a la maternidad distinta a la que le había pensado, pero eficaz y fecunda. Y el demonio quiere que uno pierda el tiempo lamentándose en lo que no ha coincidido con su sueño, con su realidad, y mientras tanto perder la posibilidad y la fuerza de descubrir la forma de vocación que Dios quiere darme, ¿no? En definitiva, conclusión. Pues yo creo que la conclusión podría ser: en esta vida tenemos un dilema y hay que optar, Y el dilema es: ¿santos o infelices? A ver qué elegimos. A ver qué elegimos. Yo creo que solamente, ¿no?, en el planteamiento de santidad, en el planteamiento de la búsqueda de la voluntad de Dios, existe la felicidad, ¿no? Si no somos santos, el demonio hace con nosotros lo que le dé la gana. Nos puede, pero vamos, como quiere. Solamente la santidad, ¿no?, vivir en presencia de Dios, nos preserva de ser manipulados, ¿no?, de que nos seamos tentados de hacer una historia de mi vida, que no acierto, que no termino de comprender lo que quiere Dios de mí, que estoy hecho un lío, que me cuesta mucho esta vocación, me cuesta mucho la otra, Ahora, uno vive un planteamiento de santidad y todas las dudas y todos los líos se le aclaran, ¿Conocéis la anécdota de San Pío? Bueno, esta es una anécdota que se refiere al santo cura de Ars y también a San Pío de Pietralcina y a muchos santos confesores, ¿no?, que a veces han tenido en torno a ellos muchas personas llenas de dudas sobre qué quiere Dios de mí, qué quiere Dios de mí, y dale que te pego, y dale que te pego, ¿no? Y le decía, ¿no?, el santo cura de Ars a uno que estaba así: que déjame de líos, que te confieses. Y San Pío de Pietralcina: que no te enrolles, que te confieses. Que no, que yo necesito aclararme, aclararme antes de poder confesarme. Necesito aclararme, tengo muchas dudas. Y que no te quiero escuchar. Venga, cuando quieras confesarte vuelves. Y pim, pam, y pim, pam. Y llega el momento en que finalmente dice: voy a hacer una profunda confesión, que no es un cumplimiento, sino que es una confesión de conversión, ¿no? La realiza y luego le dice, ¿no?, San Pío de Pietralcina a esta persona: bueno, vale, esta ha sido una confesión de conversión, ahora dime tus dudas, Y entonces le dice: pues es que ahora muy bien no me acuerdo de ellas, ¿sabes? No me acuerdo de ellas, se me han escapado, a ver si me acuerdo, ¿cuáles eran? Y esto ocurre en nuestra vida, ¿sabéis? O sea, que también la dificultad en el discernimiento está muy ligada a la falta de entrega, a la santidad, que disipa muchas dudas, Por lo tanto, ¿no?, Él nos ha elegido y nos ha destinado para que seamos santos e irreprochables en el amor. Vamos a pedir esa gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venga, rezamos el Ángelus, nos ponemos en pie. El ángel del Señor anunció a María: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Te rogamos, Señor, que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, podamos por los méritos de su pasión y de su cruz llegar a la gloria de la resurrección por el mismo Cristo nuestro Señor. Ave María Purísima. Pues darle la gracia a don José Ignacio. Y tenemos ahora, son las 12 y algo, tenemos un ratito de relax, si queréis tomaros un café o lo que sea, y a la 1:00, así a la 1:10 o así, estamos saliendo para celebrar la Eucaristía como final de esta jornada sobre la familia y la vida. ¿Parece bien? ¿Sí? Pues ahora a las 1:15 así, ya estáis tomando asiento, que empezamos, ¿vale? Y es la siguiente. Me dice el que igual en la parroquia se hará un pequeño servicio, que es la siguiente. Hay un libro que podría ser interesante también para trabajar un poco más algunos aspectos que durante las charlas de estos días pues hemos desarrollado. Es un librito que es, yo casi le he puesto un poco el rostro, la firma, pero está hecho junto con una consagrada especialista en la educación afectivo-sexual que se llama Begoña Ruiz. El libro está firmado entre los dos, entre ella y un servidor, aunque es más suyo, ¿eh? Y el libro tiene como título Sexo con alma y cuerpo. Bueno, ahora se ha hecho una edición de bolsillo para que pueda ser utilizada con jóvenes, etcétera, en la educación afectivo-sexual, en los discernimientos vocacionales, etcétera, etcétera. Y yo le decía a él pues es que es verdad que la editorial nos da a los autores un precio muy baratito del libro, que casi sale a 3 euros, que si quedamos con él de acuerdo en que pues aquí pudiese haber alguien que hiciese un listado de interesados de recibir ese libro para jóvenes, para tal, para luego trabajarlo, yo podía hacer que la editorial los envíe a ese precio de autor y que vosotros los utilizaseis. Pero es verdad que pasaría falta que alguien tomase un poco el trabajo de tener que apuntar y enviar, etcétera. Pero bueno, igual podíamos hacerlo, porque se trata, después de haber hecho unas ediciones del libro así, en un plan que nosotros le hemos apretado un poco la tuerca a la editorial para que haga una edición que pueda ser utilizada con chavales, de una manera que no cambia nada el contenido, que es exactamente el mismo, pero es una edición sencilla, que podía ser un poco práctica pastoral. Pues dicho lo cual,